Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa galardonado y con historia que recibió 2 premios UBA y lleva 7 años en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos. El programa del INTI. Bienvenidos a todas y a todas a una nueva emisión, la primera, mejor dicho, la séptima temporada de Tecnología para Todos. Hemos vuelto al aire, hemos vuelto a contarles las novedades de ciencia y tecnología como ya los tenemos acostumbrados hace algunos años. Nos hemos tomado un pequeño descansito y hoy estamos todos, así que yo me voy a tomar unos minutitos más de apertura para saludarlos y para también contar con qué novedades estamos en esta nueva temporada de Tecnología para Todos. Voy a empezar por mi derecha, voy a saludar a la señorita Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Hola, Flor, muy bien. ¿Cómo están todos? Acá los compañeros y los oyentes, de nuevo en el séptimo ciclo y contentos porque volvimos premiados. No sé, creo que ya algo les contamos cuando terminamos el ciclo 2014, pero no sé si Pablo vos querés comentarlo o lo comento yo. ¿Hago autobombo? ¿Hago yo el autobombo? ¿Qué tal? Bueno, saludos a toda la audiencia de Tecnología para Todos y a todas las emisoras que retransmiten este programa. Pero no, por favor, Carmen, contá y... Yo soy especialista en hacer autobombo, ¿querés decir? Que después de mucho trabajo, la verdad que fue una ayuda y un incentivo para seguir trabajando. Sí, Pablo, recibimos 2 premios que entrega la UBA por distintas secciones que tenemos en el programa. El primer premio en la categoría de educación en contenidos radiales por nuestra sección donde divulgamos las carreras de ingeniería. Durante 2014 hemos divulgado una cantidad enorme de carreras y vamos a seguir este año. Pero bueno, el premio es un incentivo. Y por otro lado recibimos la segunda mención que entrega la UBA en la categoría divulgación de contenidos científico-tecnológicos por una sección con la cual vamos a inaugurar este primer programa, que es la de sucesos tecnológicos, que hace referencia a los grandes inventos argentinos que muchos tal vez no sabemos que son argentinos, son cosas de la vida cotidiana que a veces utilizamos. Y bueno, hoy vamos a estar contándoles un invento argentino que data de fines del siglo XIX. Así es, así que no se lo pueden perder. Este año vamos a venir, además es un compromiso que asumimos el año pasado, de tener más sucesos tecnológicos, porque la verdad que es una linda sección y a veces la tenemos un poco ahí en el cajón de los olvidos. Y también la tenemos hoy en el piso a la señorita Liliana Cánaves, que también, así como vuelve sucesos tecnológicos, vuelve a tener o va a tener este año una mayor participación, le hemos pedido y ella ha aceptado en el programa. Y hoy ha preparado, de hecho, el informe de apertura, lo preparó Liliana Cánaves, así que le damos la bienvenida. No va a ser solo el mundo de Lili este año. Bueno, no, pero la verdad que estoy feliz de empezar esta séptima temporada con ustedes, chicos, y extrañaba que lleguemos a los oyentes con nuevos temas y la verdad que estuve viendo la producción, por lo menos de este primer programa, me pareció increíble, ya van a ver. Sí, Lili también tiene una sorpresa, pero que no queremos develarla, tenemos un nuevo integrante, pero que no va a estar en el piso, digamos. Un integrante que nos va a padrinar, digamos. Es un padrino espiritual, digamos, así y es, artístico. Así es, pero no queremos dar muchos más detalles, así que se van a ir entendiendo a lo largo del programa. Imagínense si él es nuestro padrino, lo que va a llegar a ser Tecnología para Todos este año. No, por eso yo le pido a la audiencia que se quede en este programa de hoy, porque la verdad que es muy lindo y bueno, empezamos con todo y con muchas ganas de trabajar. Así es, y a los oyentes recuerden que pueden contactarse con nosotros por teléfono, nos llaman al 011-4724-6358, nos pueden escribir también por mail a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar también para contarnos también qué les parece el programa o si quieren escuchar alguna otra sección, y también nos pueden ubicar en el Facebook como Tecnología para Todos, y nosotros de esta forma me parece que le vamos a dar comienzo no solo a este nuevo programa, sino a esta nueva temporada de Tecnología para Todos. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para todos. Comenzamos entonces esta nueva emisión de Tecnología para Todos. Y hoy, ahora que estoy pensando, hicimos mucha mención a todo lo que va a tener el programa, a todo lo que vamos a hacer en esta nueva temporada, pero no presentamos los temas del programa del día de hoy. ¿No? Yo creo que hay que evitarlo, porque si no la apertura se hace muy larga. Vamos directo a presentarlo ahora, si te parece. Dale, ¿no? Sí, porque sí hicimos una pequeña intro y dijimos que Liliana había estado preparando un informe sobre alergias, alergenos, comidas que causan alergias. Y esto está ligado a algo que también vamos a tener en la entrevista de hoy, que es un biosensor que desarrolló la gente del INTI para detectar alérgenos en alimentos. Pero para entender todo este universo de alergias, alergenos, personas alérgicas y biosensores, vamos a comenzar con un especialista que nos va a introducir justamente en el mundo de las alergias, podríamos decir, o nos va a contar qué son los alergenos y demás. Así que lo saludamos al doctor Martín Bósola, él es especialista en alergias e inmunología pediátrica del Hospital Británico. Martín, ¿cómo está? Buen día, muy bien. Buenos días. Bueno, y para comenzar, creo que la primera pregunta obligada es, ¿qué son los alérgenos? ¿De qué hablamos cuando uno dice alérgenos? Bueno, un alérgeno es una sustancia que existe en la naturaleza, puede ser partículas de polvo, de ácaros, de esporas de hongos, pólenes y alimentos, que tienen la capacidad de desarrollar en personas que son susceptibles una respuesta de tipo inmunológica de nuestro sistema de defensas muy específica y que puede provocar algún tipo de reacción. Lo que conocemos habitualmente son las reacciones de piel, como las urticarias, los eczemas, las patologías respiratorias, como el asma o la rinitis, y también a nivel gastrointestinal puede haber vómitos, diarreas, deposiciones con sangre y la expresión máxima que es la anafilaxia, que es cuando uno tiene no solamente los componentes de la piel, sino además componentes respiratorios o cardiovasculares que pueden poner en riesgo la vida del paciente. Martín, ¿cómo le va? Liliana le habla. Liliana. ¿Uno puede desarrollar alergias a cualquier tipo de alimentos o hay alimentos específicos y ya predeterminados a los que una persona puede ser alérgica o no? En teoría cualquier alimento puede causar alergia. El problema es que uno tiene que estar con una predisposición genética que de alguna forma te predisponga para poder desarrollar esa alergia o no. Pero cualquier alimento puede provocar alergia. El punto está en que hay 8, que se denominan los 8 grandes, que son leche, huevo, trigo, soja, maní, frutos secos, pescados, mariscos, que son los responsables más del 90% de las reacciones. Mm. Y además son alimentos que están como ampliamente distribuidos en nuestra dieta. Y después hay otros 8, donde, por ejemplo, está la tartrazina, que es un colorante, las semillas de algodón, de girasol y látex y alguna otra cosa más, que ya con eso estás completando más o menos el 97% más o menos por ciento de la prevalencia de alergia alimentaria. Es decir, si bien cualquier alimento puede provocar alergia, ahí está el alérgico al sésamo, está el alérgico a la cosa extraña, a la cosa rara, pero la prevalencia mayoritaria está dada sobre esos alimentos que yo les comenté. Martín, Carmen lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal? ¿Y qué particularidad tienen estos alimentos, sobre todo los grandes 8, como mencionaba, para generar reacciones alérgicas en determinadas personas? En principio tienen una composición en sí misma que los hace antigénicamente, o sea, que pueden funcionar muy adecuadamente como alergeno. Es decir, la calidad de proteína que tiene tal grado de complejidad que permite con mucha más facilidad comportarse como alergeno que otros alimentos. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por el otro lado también son los alimentos que más frecuentemente se consumen. Claro. Y sobre todo a edades tempranas. Entonces, como son los alimentos que más frecuentemente se consumen, también son los que más frecuentemente provocan alergias. Pero últimamente también se están viendo por cambios de rutinas alimentarias. Por ejemplo, antes no se comían tantas semillas como se están consumiendo ahora por distintos motivos, pero por ejemplo no se consumía tanta semilla de sésamo, por ejemplo, y en este momento está apareciendo el sésamo como una alergia que uno debe tener en cuenta como prevalente, digamos. Claro. Y es probable también que esos cambios, que los cambios en las rutinas de alimentarias, pero ya no en cuanto a los alimentos, sino al consumo de productos manufacturados y demás, puede ser que tenga algún tipo de impacto también en el incremento de prevalencia que se está viendo a nivel mundial entre las alergias por alimentos. Es decir, no es una sensación, no es que hay una mayor detección, no es que hay mayor conciencia de las alergias alimentarias. Realmente hay más. Uh-huh. Como que hay más de todas las enfermedades alérgicas. Martín, usted mencionaba un componente genético, una cierta predisposición en la persona. También hay algunas disciplinas que hablan de que las alergias y el asma son enfermedades también psicosomáticas. Desde la clínica, ¿cómo ven este aporte desde también la mirada psicoanalítica al respecto? Bien. Es una muy buena pregunta, porque la verdad es que, por ejemplo, asma lo hace quien puede y no quien quiere. ¿De acuerdo? No sé si... O sea que hay una predisposición genética. Tenés que tener una predisposición orgánica, sea genética o de hiperactividad bronquial o de lo que fuera, pero tenés que tener una predisposición orgánica para poder desarrollar asma. Ahora, determinadas personas que tienen su hiperactividad bronquial, que tienen su perfil asmático, frente a determinadas situaciones de tipo psicológicas, ansiedad, angustia o lo que fuera, tienen mayor tendencia a poder desarrollar una crisis de broncoespasmo. Esto muchas veces está determinado y uno lo puede ver en pacientes que están con un determinado grado de angustia, respiran más frecuentemente, tienden a respirar por la boca, tienden a suspirar, el aire que les entra en el pulmón es frío, está seco, no está limpio, y sobre una base que está predispuesta genera un broncoespasmo. Ahora, decir que es de tipo psicosomático, por ahí es un poco aventurado. Lo que uno diría es, los rasgos psicológicos de un paciente pueden influenciar en la persistencia de síntomas o en el desencadenamiento de crisis. Ahí sí, pero como psicosomático, como que yo domino con mi angustia o mi cabeza lo que puede pasar a nivel bronquial, ya es un pasito un poco más adelante que no está comprobado. Uh-huh. Claro, podríamos decir que hay distintas variables que intervienen en un episodio alérgico. Exacto, hay varios gatillos sobre un paciente predispuesto. Uno de los gatillos puede ser el psicosomático, pero como gatillo, no como causa, ¿se entiende? Uh-huh. Y como para ir finalizando esta primera parte del informe, entendiendo un poco más del mundo de las alergias, nos quedaría por saber si existe tratamiento para las personas alérgicas a este tipo de sustancias o si es uno que uno debe dejar de consumir directamente el alimento que lo contiene. Bueno, también es una muy buena pregunta porque hay bastantes avances últimamente respecto a esto. La respuesta es que el tratamiento inicial que uno tiene que realizar con estos pacientes es el de evitación total del alergeno, o sea, no consumir más el alimento, en ninguna de sus formas ni en ninguna cantidad. La respuesta alérgica es una respuesta que depende de la calidad de lo que se come y no de cuánto se coma, ¿sí? Entonces es una respuesta cualitativa y no cuantitativa. Uh-huh. Eso por un lado. Por el otro lado, con respecto a los alimentos que más frecuentemente provocan alergias, sobre todo en los chiquitos menores de 3 años, como leche, huevo y trigo, son alimentos que tienden a la resolución espontánea. Por lo tanto, la evitación sería la primera indicación y uno tendría que ir viendo cómo va siendo la evolución de esos chicos a lo largo del tiempo. En general, sobre todo con leche, que sería lo más estudiado y con lo que más datos podemos tener, incluso ahí sí propios, aunque no estén todavía publicados, están todos en tren de publicación, sabemos que el 85% de los chicos tienden a resolver el problema hacia la edad entre 2 y los 3 años. Y los chicos que pasados los 3 o 4 años no resolvieron el problema, difícilmente tiendan a resolverlo en forma espontánea. Y entonces ahí sí aparecen tratamientos novedosos que en este momento están todos en fase de, llamémoslo, de prueba. Todavía no hay nada que esté escrito en forma bien fehaciente como normativa, pero sí hay muchos metaanálisis, muchos estudios estadísticos que lo avalan, muchos muchos centros a nivel mundial que lo están utilizando esto. Uno puede hacer lo que se llama un tratamiento desensibilizante. Uh-huh. Y esto consiste en darle pequeñas cantidades del alimento que provoca alergia a aquellos pacientes que no lo resolvieron espontáneamente. Uh-huh. Pero deben tener más de 4 años y deben tener una patología alérgica que debe ser o asma, o rinitis, o urticaria, o anafilaxia. Perfecto. En general, para lo que es patología gastrointestinal, todavía no hay nada demostrado. Uh-huh. Lo que hay de metaanálisis hasta la fecha dice que si uno tiene un niño de 4 años con patología alérgica, el que hace el tratamiento tiene casi 15 veces más chances de resolver el problema que quien no hace nada. Con lo cual, es una herramienta terapéutica que, por lo menos hasta el momento, las estadísticas indican que sería extraordinariamente útil. Perfecto. Bueno, Martín, muchísimas gracias por su testimonio y por habernos aclarado y dado una primera introducción al mundo de las alergias y los alérgenos. Bueno, muchas gracias. La verdad es que les agradezco el llamado porque hay mucha confusión alrededor de esto y a veces es o sobreestimada la alergia alimentaria o subestimada la alergia alimentaria. Así es. Así que hay que tratar de poner las cosas en su lugar correcto y tratar de hacer, de difundir estos conocimientos y que los médicos empiecen a hacer un diagnóstico lo más acertado posible. Así que les agradezco mucho. No, gracias a usted. Buenos días. Buenos días. Hasta luego. Hasta luego. Estamos dialogando entonces con Martín Bósola, que es especialista en alergias e inmunología pediátrica del Hospital Británico, y nos introducía, como él decía, en ponernos así al día o saber qué son las alergias. No se vayan porque enseguida volvemos con más tecnología para todos. Porque la tecnología es de todos y la hacemos entre todos. Tecnología para todos, un programa del INTI. Continuando con el informe que preparamos sobre alergias, biosensores y personas también alérgicas, vamos a escuchar en este caso a una especialista en alergias que trabajó en el área justamente de alergias del Hospital Ramos Mejía por más de 20 años, que nos cuenta su experiencia y sus conclusiones. Vamos a escuchar a la licenciada Noemí Lutz-Garten de Canteros y también vamos a escuchar el testimonio de una persona alérgica justamente a una de los alimentos que conforman el grupo de los 8 alimentos que contienen proteínas alergénicas. Y enseguida seguimos con más entonces aquí en Tecnología para Todos. En el caso de las alergias o de la psicosomática en general, lo que uno observa es alguien que desde el psicoanálisis decimos está al servicio de la demanda del otro, que tiene que cumplir y tener esa fidelidad absoluta con, digamos, sus ancestros, con su familia. Después esa modalidad se traslada a todos los vínculos. No permite, de alguna manera, conectarse con el deseo, o sea, es como que queda atrapado, asfixiado, valga la analogía, al punto que lo que no le permite sentirse dueño de su cuerpo. Entonces, cada vez que puede haber un deseo de alejamiento, de partir, de alejarse de este nosotros familiar, por ejemplo, aparece el síntoma en el cuerpo. Mi alergia al maní, yo me di cuenta que era alérgico al maní en el año 96, en el cumpleaños de un amigo. Ingerí maní, como siempre lo hacía en los cumpleaños o en las reuniones o como yo preparaba las picadas. como siempre, y ahí me di cuenta, empecé a sentir un ardor en la boca, y ahí me di cuenta que algo estaba pasando. Me asusté, traté de mitigarlo con agua, el agua no me hacía nada, empecé a ahogarme, empezó a faltar el aire. Las alergias afectan la piel y otras lo respiratorio. Implica esta cuestión ligada al ahogo, a la asfixia, que aparece, por ejemplo, en el asma con una base alérgica. La respiración entra en funcionamiento justo en el momento del nacimiento. En la vida hay múltiples nacimientos simbólicos. Cada momento de cambio, de crecimiento, es como que remeda esa separación necesaria que en ciertos vínculos queda como trabada, digamos. Entonces uno observa casos de chicos que, por ejemplo, el factor desencadenante es cuando tienen que empezar la escolaridad, o sea que sería el primer despegue de la madre. Entonces, los momentos de cambio de la vida son momentos proclives a que aparezca la reacción alérgica, tienen que ver con nacimientos simbólicos, ¿no? Sé que las alergias pueden llegar a producirse y a dispararse por un hecho en la vida. Yo estaba en una situación especial, estaba por nacer mi hijo. Mi señora estaba embarazada y fue en ese año. Nunca tuve la oportunidad de esto, de conversarlo con un psicólogo. Y mi médico de cabecera en su momento tampoco lo sugirió y creyó que con esta solución de no comer maní y de tratar de ser muy estricto en lo que uno ingiere, se solucionaba. Es una pena, porque es muy rico y el olor del maní me encanta. Uno viendo casos particulares encuentra esta relación con los alimentos ligado a poder incorporar lo desconocido. Es interesante cómo interviene tanto la piel como el aparato digestivo y el aparato respiratorio. Estos tres aparatos nosotros pensamos entran en funcionamiento en el momento del nacimiento, en la primera ruptura de la simbiosis prenatal. Entonces, en los momentos de la vida donde aparecen nuevas separaciones, son proclives a que estas partes del cuerpo reaccionen con hiperreactividad, la susceptibilidad, generando trastornos. Es como si el cuerpo expresaría la dificultad de volver a separarse y volver a seguir con el proceso de individuación. El médico me dice, bueno, que sí, que podía llegar a tener esos síntomas, que habían antialérgicos, que si yo quería y deseaba mucho comer y era un ferviente defensor del maní, podía llegar a ver, digamos, algunos paliativos, pero que si simplemente no comía maní y si yo era riguroso en ver los ingredientes de los alimentos, no me iba a pasar nunca nada. De hecho, eso hace muchos años que pasó. Y bueno, simplemente con leer las especificaciones y la letra chica del alimento, siempre y cuando ese alimento diga la verdad y sea confiable, puedo llevar mi vida normalmente y nunca más tuve ningún inconveniente, salvo aquellos alimentos, como me pasó una vez que compré una barrita de cereal que no decía que tenía traza, que la traza quiere decir que ese alimento está siendo producido en máquinas que anterior a ese alimento tenía maní o tenía sustancias que tenían harinas de maní y demás, y que pueden llegar a ser contaminantes del producto que no tiene maní, digamos, manifiesto en los ingredientes. Y que eso ha sucedido. Pero hoy por hoy los alimentos, por lo menos que yo puedo ingerir, casi todos dicen y están como obligados a decir si tienen o no, obviamente maní, pero si también tienen trazas. Estábamos escuchando entonces a la especialista en alergias que trabajó durante 20 años en el Hospital Ramos Mejía, Noemí Lutzgarten de Canteros, y el testimonio también de un paciente, no de ella, pero sí de una persona que padece actualmente una alergia y cuáles son también las complicaciones que tiene en su vida diaria el prohibir ciertos alimentos o andar también controlando las etiquetas de los alimentos. Y no se muevan del dial porque en pocos segundos seguimos con la última parte de este informe donde les vamos a contar de qué se trata finalmente el biosensor que desarrolló el INTI. Hola. Comunicate con la producción de Tecnología para Todos al 011-4724-6358. 011-4724-6358. Continuamos en Tecnología para Todos y hace instantes nomás estábamos dialogando sobre alergias, alergenos, pero ahora nos vamos a enfocar en algo que también informábamos o comentábamos en el principio del programa, que es el desarrollo del INTI, sobre todo para detectar alérgenos en los alimentos y la importancia que tiene esto, y que el INTI haya desarrollado un biosensor. Pero para dialogar sobre esto las tenemos en piso aquí a Judith Molinari, del Laboratorio de Nanomateriales del Centro INTI Procesos Superficiales, y a María Cristina López, que es la coordinadora del área de oleaginosas del Centro de Agroalimentos, también del INTI. Y yo mi primera pregunta, para entender de qué estamos hablando, es ¿de qué hablamos cuando hablamos de un biosensor? Bueno, en el caso de los biosensores, primero definimos qué es un sensor. Es un dispositivo para realizar una medición. El ejemplo más típico es un sensor que mide pH, que es un dispositivo compacto que mide la concentración de iones hidrógeno y lo transforma en una medida de pH, en una escala de acidez. Por ejemplo, el agua potable se necesita saber el pH que esté en un rango determinado. Podemos conocer el pH de la sangre, que nos indica ciertos estados patológicos. Y bueno, por otro lado tenemos los biosensores, que es el caso del biosensor de alérgenos. Es un biosensor biológico cuyo principio de detección es el reconocimiento de una molécula con otra molécula. En el caso del biosensor de alérgenos, la molécula de interés sería el alérgeno que puede estar presente en un alimento. Y la molécula de reconocimiento sería un anticuerpo. El reconocimiento se da como si fuera una llave en la cerradura. Si la llave no entra en la cerradura correcta, no se va a abrir la puerta. Este reconocimiento es específico, o sea que el anticuerpo va a reconocer por estructura al alérgeno. ¿Y esto se utiliza, o sea, este biosensor? Con el modelo del biosensor. Una vez que este reconocimiento ocurre, si existe el alérgeno en el alimento, se produce una serie de reacciones y que va a dar por resultado una señal eléctrica. Esa señal eléctrica, que es cuantificable, nos va a relacionar con la concentración de alérgenos en el alimento. En el caso de que existiera, y si no, nos va a dar una señal negativa que indicaría ausencia del alérgeno en el alimento. Judith, ¿cómo se detectan hoy los alérgenos y cuál es la principal ventaja de este desarrollo en comparación con la metodología actual? Bueno, hoy en día la industria hace sus controles de alimentos en alérgenos para sacarlos a la venta con técnicas de rutina que maneja, que es se llaman las técnicas de ELISA principalmente, que utiliza, como en el caso de biosensor, reacciones inmunológicas, o sea, con el uso de anticuerpos, pero bueno, los reactivos son costosos, son importados, igual que el equipamiento, y bueno, la idea de este desarrollo del biosensor de alérgenos es dar un método alternativo con insumos y equipamiento nacional para dar una herramienta más a la industria alimenticia para el control de estos alérgenos en alimentos. Hacemos una muy, muy breve pausa en Tecnología para Todos, pero enseguida seguimos dialogando con las expertas de INTI que nos cuentan la importancia de este biosensor y que se esté disponible en la industria. Porque la tecnología también es para nosotros. Señoras y señores, están escuchando Tecnología para Todo, el programa sobre ciencias del INTI. La tecnología es para todos. Continuamos continuamos en Tecnología para Todos y vamos a hablar en este caso con María Cristina López, quien nos va a contar, como anunciamos hace un ratito nada más, la importancia del trabajo que viene realizando el INTI hace algunos años con alergias y la detección justamente de las proteínas alergénicas en los alimentos y toda esa experticia del INTI puesta hoy en este biosensor que va a estar disponible en la industria justamente para detectar los alérgenos en los alimentos. Sí, así es. El INTI desde el año 2009 es miembro, o sea, en el tema de alérgenos en el Centro de Agroalimentos es un tema que se está manejando desde hace más de 10 años y junto con otras personas de distintas organizaciones que también estaban en el tema, fundamos en el año 2009, en abril del 2009, la plataforma Alérgenos en Alimentos como un foro multidisciplinario de discusión en donde están presentes médicos, profesionales de distintos organismos públicos como el INTI, el INTA, la Facultad de Farmacia y Bioquímica, SENASA, el INAL, Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. Está presente también miembros de la COPAL, que es la cámara que reúne a todos los fabricantes de alimentos, distintas empresas muy importantes de nuestro país, fabricantes de alimentos. Además están la Red Inmunos, representantes de la Red Inmunos, que es el foro de padres y madres de chicos alérgicos, que también, o sea, están cubiertas todas las patas de la problemática de las alergias a alimentos y venimos trabajando desde hace todo este tiempo, dictando cursos, presentando trabajos, bueno, y el INTI asesorando muchísimo a la industria en este tema. Cristina, tengo entendido que la legislación al respecto hay que elaborarla, digamos, ¿por qué es importante que exista una legislación que aclare en los rótulos si un alimento contiene alérgenos? Es importante desde el punto de vista del consumidor alérgico, porque en el hecho de que en un alimento haya un alérgeno al cual una persona es alérgica y no esté declarada en el rótulo, puede llegar a significar la diferencia entre la vida y la muerte de esa persona, porque es ingerir un alimento que contiene un alérgeno y no sabe que lo contiene, se puede llegar a producir un shock anafiláctico y la persona se muere si no es atendida en tiempo y forma. Porque, desgraciadamente, como todo alérgeno, los alérgenos presentes en los alimentos tienen su efecto a muy poca concentración. Y por eso la problemática de la detección de los alérgenos en alimentos, porque estamos hablando de muy pocos miligramos partes por millón. Y en esto la importancia de que el INTI haya desarrollado este biosensor para que el proceso de identificación sea más fácil, más sencillo, como decía Judith, que tenga además, que sea desarrollado de industria nacional, evitando así la importación, también es una gran ayuda o es un gran compromiso sí, que asume el INTI. Es una gran ayuda no solo para la industria, sino fundamentalmente para todos los laboratorios de control y los organismos de control, porque las metodologías de detección de alérgenos, como dijo antes Judith, son muy caras, muy complejas, y en nuestro país, digamos, no se fabrica nada para detectar alérgenos, son todas importadas. ¿Y este desarrollo, cuándo se calcula que va a estar disponible para la industria? Y se calcula que aproximadamente para el año que viene vamos a tener un prototipo terminado y luego va a haber que hacer pruebas de uso y contraste con los métodos actuales que se están usando. Perfecto, entonces a partir del 2016 tendría la industria disponible, esperemos. Calculamos. El sí. Prototipo de este biosensor para detectar alérgenos en alimentos con la importancia que recién remarcábamos que tiene. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, mucho gusto. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, Tecnología para todos. Money. Esperamos haberles dado o haber aclarado un poco más el mundo de las alergias en este informe que preparó Liliana Cánaves junto con Carmen Canteros, entendiendo no solo lo que hace el INTI o cuál fue el desarrollo del INTI, sino también la importancia de que esto se haya hecho, la importancia para las personas que también padecen alergias, así que desde nuestro humilde lugar esperamos haberlos ayudado con este informe. Y mientras Liliana baila al ritmo de esta canción cubana de la década del 50, ¿no, Liliana? Sí. Vamos a hacer fuerza para que... Menos mal que no soy alérgica. Alejandro, que fue quien nos dio su testimonio, que tiene alergia al maní, pueda volver a comer maní. Ay, vamos sí. A ver si puede hacer el tratamiento que indicó el doctor de ir comiendo pequeñas dosis del alimento hasta perderle esta... Es una fobia encarnada, podrían decir también los psicólogos. Cucuruchitos de maní le vamos. No, y yo solo les voy a decir que los oyentes que quieran obtener más información sobre el biosensor o sobre el contacto con el médico, se contacten con la producción de Tecnología para Todos por mail, tecnologiaparatodos@inti.gov.ar, y nosotros les hacemos de puente entre la gente de INTI y también entre los especialistas para que puedan sacarse sus dudas. Nosotros vamos a pasar ahora a hacer un pequeño corte, podríamos decir, pero antes de hacer un corte, este año vamos a cambiar un poco también y vamos a empezar a poner un poco más de música en el programa, así que vamos a escuchar ahora, nos vamos a ir a la pausa con un temita de Kevin Johansen, nos vamos a ir al corte, si les parece, hoy musicalizó Flor el programa, es así que las críticas pueden venir hacia mi persona, estoy encargada de todo lo que tiene que ver con la musicalización del programa, de hecho también con el tema de apertura, que pueden decirnos si les gustó o no, pero ahora nos vamos a ir a la pausa con Kevin Johansen escuchando Desde que te perdí. Las cosas no andaban bien. Nada me salía. Mi vida era un túnel sin salida. Pero desde que te perdí, se están enamorando todas de mí. Y hasta algunas me quieren convencer que con ellas podría ser feliz. Desde que te perdí, las puertas se me abren de par en par. Se me abrió hasta la puerta de Alcalá. Y yo aprovecho cada oportunidad. Desde que te perdí, nunca tuve tal libertad. Desde que te perdí, no me importa nada de nada. Desde que te perdí, la vida me sonríe sin cesar. Tengo trabajo y mucha estabilidad. Ya está trepado en la escala social. De agape en agape, princesas me sonríen de cuando en vez. Me dicen el Hugh Hefner aragonés. Seguro que no sabes ni quién es. Desde que te perdí, hago lo que me da la gana. Desde que te perdí, ya no tengo ganas de nada. Los famosos le temen. Los famosos no pueden escapar de ella. Cuando Liliana los interroga, no hay guión que los ayude a enfrentar su riguroso cuestionario tecnológico. Y va la última, ¿eh? Y termina la tortura de preguntar. Si suben una montaña, Liliana la escala. Si se sumergen en las profundidades del océano, Liliana bucea. Si se esconden en la selva, Liliana los encuentra. Con sus preguntas, hasta dejó sin letra a Franchella. La verdad que 10 litros puede ser. No, 40 litros, Guillermo. Mira vos, me equivoqué mal. Ni Tete pudo esquivar su cuestionario con elegancia. Cinemómetro. Sí. Me gusta la del microscopio, pero no tengo ni idea. Bueno. No. Y a Diego Peretti lo dejó totalmente desconcertado. ¿Qué es un simulador de paciente multiparamétrico. ¿Con qué? Y todo esto con más labor que Mirta, Moria y Susana juntas. Un famoso por semana. Es la garantía de Liliana Cárabes, que ya está en Tecnología para Todos con su sección Inti Pregunta. Bienvenidos al mundo de Lili. She gets too hungry for dinner at 8. Loves the theater. No se me ríe, señorita Cantero. ¿Qué nivel? ¿Qué nivel? Hemos decidido, pero voy a tomarme una licencia. Esta parte del programa no la musicalice yo. Hemos decidido cambiarle la cortina a una sección histórica de Tecnología para Todos. Hemos decidido cambiarle la cortina al mundo de Lili, pero la nueva cortina está a cargo del señor Pablo Cid, que la buscó especialmente para Liliana Cánaves. Así que ahora queremos tu opinión, Lili. Ay, me encantó. Es mucho brillo. Muy digna de vos, con glamour, con brillo. Ay, mucho glamour, con sí, no, demasiado. Pero está linda. No, vos nos ennubilás a todos con tu brillo, así que está además, perfecto. Además, hoy conseguiste. Ya vamos sí. a continuar con la cortina. Solo por eso merezco esta cortina. Claro, con eso te la ganaste. Lili ha conseguido que el entrevistado del Inti Pregunta de esta semana sea el padrino artístico del programa, ¿no es así, Liliana? Así es más, en la previa se ofreció él a ser el padrino. Y además podemos decir que es el mejor, para mí, es el mejor actor que tenemos en Argentina. Una pista es que no vive en Argentina. No vive. Y otra pista es que no creo que nadie la acierte, ¿no? Fue el que inauguró la sección Inti Pregunta. Hace tres años atrás. Fue el primero. Y ahora que estamos en la previa de los Oscar, podríamos decir que fue el que inauguró la película ganadora de los Oscar. Bueno, ahí ya lo tienen. Argentina. Que... Argentina, claro. Totalmente, sí, un grande. El mejor, grosso. El mejor. Divino. Yo creo que las voy a interrumpir porque entre las dos podrían seguir tirándole flores horas y horas, sí, y horas, como hicieron mientras grababan la entrevista en la oficina. Solo los vamos a dejar y vamos a sorprender también a Liliana porque tenemos una pequeña pista en audio para nuestros oyentes para que antes de escuchar la entrevista sepan o adivinen quién es el entrevistado de Inti Pregunta de hoy. Así que Lili, vos también escuchá la pista que te preparamos para saber quién es. A ver, que no me lo quisieron decir. A ver. ¿Viste? Te sorprendimos. Bueno, pero como no queremos cortar este momento, vamos a escuchar la linda pregunta de esta séptima temporada de Tecnología para Todos. Hola oyentes, mis queridos oyentes de Tecnología para Todos, estamos comenzando esta séptima temporada y aquí en esta sección dedicada a personalidades argentinas no podíamos menos que tener a nuestro padrino, sí, el padrino de esta sección, la primer gran personalidad que inauguró esta sección con tanto cariño y tanta buena onda. Él vive en España, es un actor increíble, es el actor argentino. En este momento está haciendo un papel importantísimo. Está haciendo, ¿se acuerdan La Laguna Dorada? Bueno, él está haciendo el papel de Henry Fonda. No, tiene una trayectoria eterna y que a esta altura de su trayectoria siga trabajando con tanto talento y tanta energía, la verdad que para nosotros es un honor que haya aceptado la invitación de ser la primer personalidad en esta sección, en esta séptima temporada. Y bueno, ya está, basta de presentación, vamos rápido. Está con nosotros nuestro padrino querido, Héctor Alterio. ¡Hola, buenos Héctor! Días. ¿Cómo están? Bien. Asumo toda la responsabilidad del padrinazgo. Muchas gracias. No sé qué actitud tienen que tener los padrinos, pero solamente escuchándote y el empeño que pones en hacer todo este trabajo es conmocionante y me siento muy orgulloso de haber aceptado esta responsabilidad. Ay, soy un poco el padre. Gracias. Padrinazgo, padre, padrino, pero bueno, todo eso lo asumo totalmente y estoy a vuestra disposición. Cómo me emociona todas esas palabras que nos está diciendo, sí, Héctor. Bueno. La verdad que estamos, pero acá que explotamos de orgullo y de emoción. No, muy bien, muy bien. Bueno, y como hicimos en el primer programa, vamos a empezar con el juego. A ver. ¿Le parece? Sí. Bueno, va este desafío, ¿eh? La primera pregunta. A ver. La etiqueta de eficiencia energética es muy importante a la hora de comprar un electrodoméstico. Veo que cuando usted va a comprar un electrodoméstico, todos los electrodomésticos tienen declarado qué consumo energético tiene. Generalmente van de la clase A a la G, ¿no? Estoy escuchando atentamente. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Qué diferencia de gasto energético hay entre un electrodoméstico de clase A y uno semejante de la clase G? Yo le doy las opciones. Un electrodoméstico de categoría A llega a consumir 3 veces menos que uno de la clase G. Esa es la primera opción. Un electrodoméstico de categoría A llega a consumir la mitad que uno de clase G o consume 10 veces menos que uno de clase G. O sea, A, B o C. Vamos a pensar. ¿Me entendió? Sí. Bien. No sé si voy a acertar. Bueno, ya tengo que decir. Conduce, sí. Consume 3 veces menos, la mitad o 10 veces menos. 3 veces menos. ¡Muy bien! ¡Pero espectacular! Sí, pero vamos bien, vamos como la primera vez, acertó todo. Muy bien. Vamos, usted sabe que acá en la Argentina el organismo que está encargado de controlar que esto realmente sea así, como dice la etiqueta, es nuestro querido Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Profesionales y técnicos responsables de que esto se cumpla. Sí. Ellos hacen los ensayos. Bueno, vamos a la segunda y es esta. ¿Qué lámpara es la más eficiente energéticamente? ¿La lámpara LED, la incandescente o el tubo fluorescente? La incandescente. Ay, no. No. Es la LED. ¿Vio esa lamparita chiquita? Vamos equilibrando. Sí, sí. Una arriba y otra abajo. Bueno, pero casi, porque le sigue el fluorescente. Sí. Ahí, le pegó en el poste. Y va la última. Sí. ¿Qué se conoce como huella hídrica? Es el resultado de calcular la cantidad estimada de agua que se utiliza en forma directa e indirecta para producir productos y servicios. ¿O es la cantidad de agua que una región o país es capaz de producir en un determinado periodo de tiempo? La última. No, era la primera. Pero, no, Héctor, es el resultado de calcular... Te prometo que dentro de 3 años me volvés a llamar. Y me va a acertar todo. Voy a acertar todo, porque tendré tiempo para estudiarlo. No, está bien, Héctor, pero la verdad que lo importante es esto, ¿no? Que un talentoso y un grande como usted acepte este desafío. Porque a mí me ha pasado en estos 3 años que un montón de personalidades directamente me han dicho que no porque no querían pasar vergüenza. No, yo acepto mi ignorancia, pero en fin, forma parte un poco de enriquecerme con todos estos elementos. Yo los desconozco, pero por lo menos accedo a conocerlos. Y bueno, ¿no? ¿Qué le parece? Por eso es un orgullo tenerlo como padrino del programa. Muy bien. Héctor, cuéntenos un poquito, ¿cómo se lleva usted con la tecnología estos últimos 3 años? ¿Con la tecnología? Sí. Te cuento que evidentemente debo considerar que la tecnología es un adelanto poderosísimo para los seres humanos, para la gente, para la inmediatez de las cosas. A pesar de todo eso, cuando yo llegué aquí a España en el año 74, y esto hace ya 40 y pico de años, no había tantos elementos tecnológicos, sí, que hacían que producían una inmediatez. Yo le recuerdo que su primera historia en este tema era el diario. Usted nos contó lo que le pasaba con el diario. A eso, que la felicidad que yo tenía recorrer el espacio que había de mi casa a conseguir el periódico, eso no lo suple nada. No. Tener una felicidad. Ahora aprieto un botón y lo escucho y resuelvo las situaciones de una manera tan inmediata que asusta, ¿no? Pero que considero que es positivo. Pero no puedo evitar de recordar la felicidad que yo tenía de ir a buscar algo que en definitiva era con noticias atrasadas, pero igual. Es verdad. Era es la nostalgia, que ¿no? Que no la suple ninguna tecnología. Y Héctor, a nivel profesional, ¿cómo siente que la tecnología lo ayudó o lo perjudicó? A nivel profesional, sí, imagínate, el trabajo en el cine, por ejemplo, se ha duplicado la velocidad en que se desarrollan el trabajo, ¿no? Y eso habla en favor de la industria. Claro, es menos desgastante. La industria no depende solamente de eso, sino de inversiones y de apoyos económicos, que eso ya no lo puede mejorar la tecnología, pero sí el trabajo en sí mismo se ha mejorado muchísimo. Muchísimo. En el cine y en el teatro, me imagino, también. En el cine y en el teatro también, sí. Es menos desgastante, ¿no? Menos desgastante, es más productivo, se hacen más cosas, hay más espacios para producir provocados por la velocidad con que se desarrollan las cosas que antes tardaba muchísimo. Se emplea menos gente y esa gente puede aportar en otros sectores. Claro. O sea que estoy totalmente convencido que la tecnología va, y lo que va a descubrirse más adelante, va siempre en beneficio al bienestar y al ser humano. Por supuesto, eso es lo que intentamos nosotros, ¿no? Desde así es. De los periodistas eso, hacemos. Por eso tiene la tecnología para todos es el título y el rótulo más eficaz que para vuestro programa. Ese es el objetivo, Héctor. La verdad que es muy lindo lo que dice, es nuestro espíritu y por eso hacemos este programa, para intentar mejorar la calidad de vida de todos. Y apoyar los nuevos descubrimientos. Exactamente. Bueno, Héctor, mire, yo y todo el equipo le deseamos lo mejor este año, toda la suerte, todo el éxito, porque se lo recontra merece. Usted es un talentoso, una gran persona, un gran ser humano, lo queremos muchísimo. Y no vamos a esperar 3 años. Yo creo que en un año lo vuelvo a llamar, ¿eh? Aquí estoy. No sé dónde voy a estar, pero... O capaz que antes. Gracias a la tecnología. A la tecnología nos podemos comunicar, estemos donde estemos y a la hora que sea. Y a la hora que querramos. Bueno, Héctor, le envío un enorme abrazo. Muchísimas y bueno, gracias. Vamos a seguir comunicándonos con usted a lo largo del año. Un beso enorme. Un cariño a todos tus compañeros. Gracias. Ellos también lo quieren mucho. Un beso enorme. Adiós, querido. Chao. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Y de esta manera llegamos al final de la primera emisión de Tecnología para Todos de esta nueva temporada. Lamentablemente nos quedaron afuera los sucesos tecnológicos, pero no se preocupen, no desesperen, que en breve lo van a tener, porque como prometimos, este año va a haber más sucesos, así que... No sabemos si la próxima semana o la otra, pero ya vamos a tener el sucesos tecnológicos sobre el sistema dactiloscópico argentino, a no desesperar. No nos podemos ir sin antes agradecer a la gente de Radio Nacional, como todos los años, por brindarnos los estudios para poder grabar. A la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que permite que nuestro programa llegue a todas las retransmisoras de ellos a lo largo y a lo ancho del país. Y también queremos agradecerle a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público permite también que Tecnología para Todos llegue a las nuevas radios que están creciendo en toda la Argentina. Así que a todos ellos muchísimas gracias. Y así, corriendo, llegamos al final, pero los esperamos la próxima semana con mucha más información aquí en Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia, piloteado por los hermanos Wright.